esto es Trinidad. Porque te quiero, nena. Todo lo que pude te lo he dado, hasta el pelo te he cambiado. Y hoy tu ropa fina es. Todo lo que pude te he comprado y tu cuerpo he arreglado, hasta amor te regalé. Y ahora estás bonita, una muñequita, como tú querías te dejé. Gato fino, solo sos un gato fino, perfumado y bien vestido, monumento de mujer. Gato fino, solo sos un gato fino, disfrazado y mal creído, pero nada de mujer. Todo te lo di y así me pagas. Andate, nena. Enseñado, pero sé que he fracasado, ya ni amante buena es.